De quien estamos escuchando y que está presentando un nuevo disco sacado en cuarentena. Así que la vamos a presentar, la vamos a saludar, le damos los buenos días a Fernanda Neida, a quien le decimos, bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, qué lindo escucharte, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte cómo se construyó esta propuesta de Amanacer. Ajá, Amanacer. Y Amanacer nació el año pasado, como en agosto más o menos, en la semillita de empezar a grabar. Uh-huh. Las canciones ya las venía componiendo años anteriores, del 2018 aproximadamente, y en agosto se me ocurre ya empezar a preproducirlas para entrar al estudio. Lo grabé en Melmac Studios, en Maipú, con unos amigos que son Surfeando el Tambor, que es una banda donde está mi hermano. Entonces ellos me ayudaron a darle forma a este EP. Bien, y bueno, y ahora se puede escuchar también en esta cuarentena, que aparece ahí con más fuerza en estos días. Ya está para escucharlo, ¿no? Claro, está subido a YouTube como Fernanda Neida Amanacer, y si no, en Bandcamp también como Fernanda Neida Amanacer. Bueno, ¿y por qué el nombre Amanacer? Porque viene de una mezcla de dos palabras, que es amar y nacer, y es este concepto de amar o enamorarse del renacer. Así que es un proceso bastante interno, introspectivo, y que es como un rayo de luz que ha venido luego de una tormenta, y bueno, y ahí nace Amanacer. Bueno, y se transita también y se comparte en esta cuarentena, ¿cómo la vivís y cómo la vivís como artista también? Y la verdad que al principio bastante ansiosa, debo decir, como que la incertidumbre entró en mí y estaba bastante desestabilizada, así como no sabiendo qué hacer desde lo artístico, desde lo laboral. Pero al ir pasando los días y las semanas, he estado entrando más en sintonía, digamos, con lo que está pasando a nivel mundial. Estamos todos en la misma y buscando formas alternativas de poder mostrar mi arte a través de lives en Instagram o presentando este EP en cuarentena, digamos, y no esperando que pasara. Claro. Entonces seguir conectada con las personas a través del arte y la música importante, y bueno. Aprendiendo a hacer algo nuevo, digamos. Bueno, y es algo que venimos hablando con distintos artistas y artistas, que tiene que ver con la situación de el arte. Por un lado, todo lo que entrega y lo que ofrece, ¿no? Para pasar la cuarentena a un montón de personas. Y por otro lado, también la necesidad del rol del Estado en este contexto, porque sabemos que es uno de los espacios que más relegados van a estar, ¿no? Va a ser más difícil. En realidad se dice que es el último espacio al que se va a poder volver cuando vaya terminando la cuarentena, ¿no? Sí, yo la verdad que estoy participando en varios Instagram y en varios canales para poder difundir y poder compartir, pero también soy consciente de que tiene que haber un rol del Estado fuerte, de presencia, para poder acceder a subsidios o a plataformas, a programas de televisión donde se puedan pasar nuestras canciones, cobrar derechos, y bueno, y generar alguna especie de circuito virtual que podamos nosotros y nosotras participar y bueno, y que sea retribuido nuestro trabajo. Seguro. Bueno, toda una construcción, esta propuesta, que como decías, fue llevando su tiempo también, ¿tiene un plus o cuesta más por el hecho de ser mujer y artista? No sé si cuesta más, pero es diferente, siento. Hoy se está avanzando muchísimo en el territorio, en el terreno de la música, el poder de la mujer y las disidencias. Entonces siento que es un gran momento para largar este EP, porque hay mucho sostén y hay muchas redes. Uh-huh. Así que me parece que se va avanzando y esto cada vez está mejor. Así que contenta. Seguro, ¿no? A pesar de, bueno, del aislamiento, estamos ahí conectadas y conectades. Exactamente. Bueno, Fer, ¿cómo se puede hacer para escucharlo por ahora? Por ahora se pueden meter a Facebook, a YouTube. Sí. Como Fernanda Eneida, Amanacer, con A, no es amanecer. Uh-huh. Me han preguntado bastante. Es Amanacer, y si no... Y además Fernanda... nos has explicado por qué. Claro. Y si no, en fernandaeneida.bandcamp.com. Ahí se pueden escuchar. Prontamente va a estar en Spotify también, que es una plataforma muy popular, entonces ahí se va a poder acceder a esa plataforma. Y bueno, y me pueden encontrar en las redes sociales como Fernanda Eneida, en Instagram y en Facebook. Buenísimo, entonces ahí a disfrutar de a disfrutar. Y otra invitación que quiero hacer, ¿sí?, muy cortita: mañana hay un festival, mañana y pasado, Festival Confluencias, que voy a estar participando, tocando mis canciones a las 18:30, a las 19, perdón. Y es un festival a beneficio de una familia cordobesa que necesita un techo, una casa, así que vamos a estar juntando fondos. Es de toda Latinoamérica. Participan personas de toda Latinoamérica y los pueden encontrar, la más información, en Festival Confluencias MDZ en Instagram y en Festival Confluencias en Facebook. Eso. Buenísimo, entonces a no perdérselo, bueno, y ahí a compartir también esta propuesta. Fer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chiques. Bueno, y nos vamos a